que perder su amante calor. Sigan adelante, pingo de mis tropas, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la querella dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo: no te olvida nunca, solo piensa en vos. Noticias. Sociedad. Otras 54 personas murieron y 3.367 se contagiaron en las últimas 24 horas. Suman 1.774 los fallecidos y 94.060 los contagiados desde el inicio de la pandemia en el país. El Ministerio de Salud también reportó que hay 686 casos internados en terapia intensiva, de los cuales el 58,3 corresponden a la zona AMBA y el 51,7 al resto del país. Argentina fue elegida para probar una vacuna contra el coronavirus. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech seleccionaron al país por su experiencia científica, la epidemiología de la enfermedad y la experiencia previa. Los datos preliminares de esta vacuna, una de las 12 que están siendo probadas en humanos, fueron calificados como positivos. El presidente recibió en Olivos a los representantes de la compañía, tras lo cual, en Twitter, resaltó que Argentina es el único país de la región donde se llevarán a cabo estas pruebas. En días anteriores, el ministro de Salud, Ginés González García, le anticipaba a Telam esta posibilidad y detallaba las condiciones. La Argentina, además, por indicación del presidente, está abierta a que el que quiera trabajar acá, teniendo como tienen algunos laboratorios, desarrollo evolutivo de vacuna, nosotros estamos abiertos a que se hagan las pruebas clínicas en la Argentina. Eso significa trabajar en los humanos voluntarios, pero también con dos requisitos. Primero que nada, prioridad en la provisión de vacunas, si nosotros entramos en un ensayo clínico, el primer punto. Y el segundo punto, transferencia de tecnología, así que nosotros podamos fabricar la vacuna acá. Economía. Las acciones argentinas en Nueva York subieron tras conocerse que los fondos duros siguen negociando por la deuda. El impulso externo en el último día de la semana llegó de la mano de las acciones del sector financiero, donde el Grupo Financiero Galicia trepó 8,1%, Banco Francés lo hizo un 6,1%, Banco Macro 5,6% y Banco Superville ganó 5,4%. Por fuera de este segmento, IRSA y Corporación América acompañaron este avance en Wall Street con alzas del 5,9%. Después del rechazo inicial de los grupos de acreedores mayoritarios a la enmienda hecha por el gobierno argentino a la propuesta, la noticia de que se retomaron las conversaciones y la confirmación de que existe buena predisposición para acercar posiciones impactó positivamente en los activos argentinos. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar.

de Eduardo también, y hoy también van a estar los comentarios a propósito de lo que ya vamos a empezar a hacerles escuchar de nuestro queridísimo amigo Guillermo de Tentempié. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto de que nos han declarado la guerra. ¿Qué te parece, Dani? Vamos a escuchar un audio de Fernando Borroni de un comentario que hizo en un programa de radio. Así que vamos con el primer audio, Rita. Una vez más, la Argentina está sobre un punto de quiebre. Una vez más, la oposición le declaró la guerra en términos políticos a un gobierno popular. Paré, si no hayan flores, nos van a envejecer. Escuchábamos en la voz de Fernando Borroni, justamente él, sacamos estos audios del día 6, a propósito de lo que había pasado con el asesinato, ¿verdad, Daniel? Así es, con el asesinato de Fabián Rodríguez y la utilización que hizo la oposición y sobre todo los medios hegemónicos sobre esa situación, diciendo que había tenido que ver el gobierno nacional en ese hecho. Además, esto Fernando lo decía el día 6, pero bueno, se confirmó el día 9 de julio. Vamos con el siguiente audio, Rita. Bueno, que el mundo se anoticie de que se busca un escenario idéntico. La oposición, lo sabemos, a los gobiernos populares en nuestra historia siempre ha demostrado su sed golpista. La oposición juega dos puntas porque hay quien está llamando a oponerse y hay algunos sectores que están con el gobierno porque tienen posiciones de gobierno, gobernadores, intendentes. Bueno, y hay que ver también la vara moral con la que se... La vara, digamos, ética, ¿no? Porque no lo vamos a pasar, pero también Fernando hace referencia al rol, como decías vos también, Daniel, de los medios hegemónicos y de lo que está pasando en realidad con el periodismo, que no es un problema de ahora, pero que ahora en esta situación pandémica hace crisis y hay un aprovechamiento político en relación a eso. Vamos con el siguiente audio, Rita. Han manifestado tres claros objetivos que están frente a la vista de todos aquellos que quieran verlo. El primero de ellos, crear un clima de confrontación social similar al de la 125. Para esto, echan mano de Vicentín. Un segundo objetivo, de crear una sensación social de que vivimos bajo un régimen autoritario que quiere terminar con el periodismo independiente. Para esto, le echan mano a la denuncia a periodistas por ser parte de una red de espionaje. Y un tercer escenario de temor y de penumbra, similar al de la muerte de Nisman con la muerte de Fabián Gutiérrez. Paré, abans de que es faci fos. Y sobre esos ejes, lo que hacen los grandes medios de comunicación y la conducción de Juntos por el Cambio, encabezada por Patricia Bullrich, es generar odio, inocular odio en la sociedad. Si la justicia investiga una mafia, esto decía también Fernando, donde pueden estar vinculados periodistas, usan que vas por la libertad de expresión. Si un hombre aparece asesinado y ese hombre, que en algún punto tuvo algo que ver con el pasado y estuvo vinculado a Cristina, van detrás, detrás de Cristina acusándola de que haya pasado esto. ¿Cuánto con todo esto, ¿no? ¿Cuánto vamos a terminar? Acá me está diciendo Graciela Viciniano, que no puede conectarse con nosotros. Graciela, probá con www.radiografica.org.ar. También podés bajarte la app, si querés, para seguir comunicados con nosotros. Bueno, ya son 8:14. Como les decía, Daniel, nos está esperando Miren, maravillosamente el trabajo que está haciendo todo Radiográfica, pero en este pedacito que nos toca a nosotros le podemos decir que en esta producción colectiva han colaborado todos. Y por supuesto, Rita Faur, ya desde el día viernes recibiendo toda la participación de los audios que tan generosa y amorosamente colaboran para que este programa ustedes lo puedan escuchar. Ya estamos 8:15, parece que Daniel quería decir algo y yo lo empujo para que no hable. No, simplemente quería decir que este es un trabajo colectivo, así como es un colectivo Radiográfica, que es una empresa recuperada por sus trabajadores. Eduardo Raggio, Guillermo, Fernando Colman, muchas gracias por todos los audios que nos han mandado. Nos vamos a unos avisos, creo, Rita. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Buenos días.